Lo mejor es decir la verdad, aunque duela, aunque duela. Lo que siento está vivo, es real, y caliente la sangre me quema. He pasado la vida callándomelo. No respiro, no río, no puedo ser yo. Y a la noche abrazando la almohada deseo tu amor. En esta noche yo te pienso y me desvelo. Me muero, oh, oh, oh, imaginando que te amo y tironeo tu pelo. Me voy a ser tu prisionero. No te das cuenta que me muero de amor. De amor. Ya no voy a guardármelo más y lo saco para afuera. No me importa que puedan pensar. Si tu novio se enoja, qué pena. No me voy a morir sin siquiera intentar que te quedes conmigo y te dejes amar. No me rindo y por siempre persigo mi felicidad. Esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero, oh, oh, oh, imaginando que te amo y tironeo tu pelo, oh, oh, oh, encadename, quiero ser tu prisionero, no te das cuenta que me muero de amor, de amor.